Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Analizamos ahora la actualidad desde Alhama Comunicación. Pues nos centramos ahora en una noticia destacada en alhama.com. Una protesta, ¿verdad? Sí, una protesta de alcaldes de la provincia de Granada. Y también de aquí, de la comarca de Alhama. Contra la Diputación Provincial. Un tema que, bueno, está generando bastante movimiento. Desde luego. La imagen fue, bueno, más de medio centenar de alcaldes y concejales allí en la puerta de la Diputación. Mucha gente. Sí. Y la acusación principal va contra el presidente Francisco Rodríguez, del PP. ¿Y qué le acusan exactamente? Pues de olvidarse de los pueblos. Y, bueno, lo que denuncian es que usa la institución un poco al servicio de su partido. Ya. Y la voz cantante, digamos, la llevaba la portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez. Palabras duras, ¿eh? Sí, sí, bastante fuertes. Y lanzó preguntas clave, como ¿dónde está la Diputación cuando se le pide ayuda? La crítica es esa, que proyectos importantes para los pueblos pues se quedan en el tintero. Que no se ejecutan partidas clave, ¿no? Justo, que hay dinero presupuestado que no llega. Pero hubo ejemplos concretos, porque hablar de abandono está bien, pero las cifras. Sí, sí, los dio. Mira, Gómez habló de 5 millones de euros para carreteras. ¿Y? Pues que según ella, no se ha ejecutado ni un solo euro. Cero. Cero. Y no solo eso. Ayudas que se prometieron para bienestar animal, para lo de la recogida de residuos orgánicos. Tampoco. Pues dice que tampoco han llegado. Su palabra fue cero, literal. Entiendo. O sea, infraestructuras, servicios y la cultura también. ¿Se mencionó algo? También, también. Se criticó que no se apoya lo suficiente a la cultura, a las fiestas de los pueblos. Ajá. Y lo comparó con una cifra que, bueno, llama la atención, casi 210.000 euros. ¿Para qué? Pues, según dijo Gómez, para la programación musical de una caseta en la Feria del Corpus de Granada Capital el año pasado. Ah, claro. La comparación busca señalar una diferencia de trato, ¿no? Entre la capital y los pueblos. Exacto. Y no solo critican lo que no se invierte en los pueblos, sino también las grandes inversiones que sí planea la Diputación. ¿Te refieres a lo de los edificios? Sí, lo de comprar edificios como el del Banco de España o el de Correos en Granada. Y la pregunta de los alcaldes es ¿para qué? Claro, se preguntan si tiene sentido, ¿eh? Hipotecar la institución es la expresión que usan en esas compras inmobiliarias. En lugar de usar ese dinero para apoyar a los municipios, que es su competencia principal, entiendo. Eso defienden ellos. Queremos mostrar nuestro hartazgo. Estamos hartos ya de esta Diputación. Van a cumplirse 2 años desde que gobierna el Partido Popular la Diputación y nos encontramos con que la Diputación no existe, ha desaparecido por completo. Tenían unas obligaciones las diputaciones hasta hace 2 años de ayudar y de asistir y de tener que cumplir con las necesidades más básicas de los municipios. Cuanto más pequeños, más importante la ayuda de diputación. Y ahora nos encontramos que desde hace 2 años esta diputación está totalmente desdibujada, no aparece por ningún sitio. ¿Y dónde está aquella diputación que servía para ayudar a los municipios? No está. Y ojo que no solo lo dijo Fátima Gómez, habló también una alcaldesa en nombre de los que estaban allí. ¿Quién? La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez. Y usó palabras muy gráficas, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Dijo que se sienten huérfanos y abandonados, que reciben limosnas y denunció directamente sectarismo y discriminación. ¿Son palabras muy fuertes dirigidas a la Diputación? Sí, y apuntó directamente al presidente, a Rodríguez. Le acusó de manejar la Diputación como si fuera una inmobiliaria. Vaya. Y de usarla, dijo, para sus ambiciones políticas personales. Acusaciones muy serias en lo político. Y creo que también dio un dato económico importante, ¿no? Sobre el dinero de la Diputación. Sí, un dato que impacta. Dijo que la Diputación tiene un remanente, o sea, un superávit guardado, sí, de 140 millones de euros. ¿140 millones? Sí, pero que de esa cantidad, según afirmó Sánchez, solo se destinan 11 millones en ayudas para todos los municipios. Claro, el contraste es enorme. 140 millones ahorrados frente a 11 para todos los pueblos. Ese es uno de los puntos fuertes de su queja. Por eso piden recursos, pero sin condiciones ni tutorizaciones. Nunca nos hemos sentido tan huérfanos como en estos 2 últimos años de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Granada. Queremos recordarle al presidente que la Diputación de Granada tiene solamente un objetivo y es asistir y ayudar a los ayuntamientos de la provincia, asistir y ayudar a los vecinos y vecinas de la provincia de Granada. Queremos recordarle que su obligación es ayudar técnica, económica y jurídicamente a los ayuntamientos de la provincia. Y en estos 2 últimos años La mayoría de nosotros, casi todos, lo único que te hemos tenido de la Diputación de Granada son limosnas, son migajas. No hemos tenido ayuda, no hemos tenido de respaldo. Queda claro el nivel de enfado, ¿no? ¿Y qué piden entonces? ¿Cuál es la exigencia en Civipal? Pues piden un giro radical, así lo llaman. Un cambio total en las políticas de la Diputación. ¿Y eso qué significa en la práctica? Un trato igualitario para todos los municipios. Da igual el tamaño, da igual el partido que gobierne. Que los recursos se usen para mejorar los servicios públicos en los pueblos. Exactamente. Que la Diputación haga lo que se supone que tiene que hacer. Su función básica, ¿no? La de ayudar a los ayuntamientos. Eso es. Asistencia técnica, económica, jurídica. Sobre todo a los más pequeños, que tienen menos medios. Que haya una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la provincia. Da que pensar, ¿eh? Analizando esto que nos llega desde alama.com, la reflexión es, ¿qué pasa con la cohesión de la provincia? Claro. Y con la confianza en las instituciones. Cuando tantos alcaldes se sienten, pues eso, abandonados o tratados de forma desigual por el organismo que debería ayudarles. Es la gran pregunta que queda en el aire. Bueno, desde Radio Alama, en Alama Comunicación, vamos a seguir muy pendientes de cómo sigue esto. Sí, estaremos atentos y preparando más información. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.